suena potente y claro. Agárrate, aprieta porque aquí está DJ Leonel Garaudio, a dúo con DJ Ángel Soundcard. aquí está DJ Leonel Caraudio, masacrando a los imitadores y partiendo a la competencia. Sonido extremo, soy José Cuellar y presento a DJ Leonel Caraudio. Y lo demás deséchalo. Presión. aquí está presente. presión. hacemos los ruidos, no hacemos de la nada. Hemos transformados para que suenen igual. Esperas danzantes, golpes casonados. Entrena tu cuerpo y te mueven los pies. We are Sudamerican houses. We are houses Sudamerican. Houses Sudamerican. DJ Leonel Caraudio. aquí está presente DJ Leonel Caraudio, roncando duro. Big. Yo Andrew.